Fugas. Una composición de Guillermo Risotto. En este disco toca las guitarras y también los procesos electrónicos. Guillermo Risotto, que hace un par de semanas, si no me equivoco, no este martes, sino el martes anterior, estuvo presentando su disco en solitario. En este caso lo tenemos en un formato de dúo, pero con algunas colaboraciones, con Sabina Witt. En este tema la acompañaban Pablo Jiménez a la flauta travesera y Alex Tobías a la percusión. Para adentrarnos un poco en los misterios que les voy a desvelar ahora haciéndoles escuchar algunos temas del disco de Sabina, les voy a leer lo que hay escrito dentro del libretillo del disco y que fue escrito por Alberto Spumberg. Y dice lo siguiente: esto nos va a servir de guía para lo que vamos a escuchar. Cuando la música vuelve sus ojos hacia la poesía, encuentra que la poesía es música, y en ese encuentro, que es reencuentro, la música descubre que también es poesía. ¿Es ajena acaso la palabra a los labios que se agitan al pronunciarla? ¿O son extrañas las cuerdas a las manos que en las cuerdas vibran, o el cuerpo entero que todo él encarna y libera el ritmo? ¿Es inocente el poema del destino que, sin que el poeta mismo lo hubiese imaginado, sigue y persigue hasta modularse y ser canción? John Margall, 1860-1911, ávido de la palabra viva en el furgor de la Renacenza. Salvador Espriu, 1913-1985, atravesado de muerte por la diáspora de Safarad Encinera. Miguel Hernández, 1910-1942, malherido pastor de sueños aún no redimidos. Se asomaron ya entonces a los ecos futuros de estas vistas al mar. Sí, ahora nos toca a nosotros asomarnos a tanta actualidad y celebrar. Sabina Witt. Guillermo Risotto. Suave aliento, suave, claro cuerpo, claro, densa frente, densa, penetrante labio, vida caudalosa, bien. suave, claro cuerpo, claro, densa frente, densa, penetrante labio, vida caudalosa, vientre de dos arcos, todo lo he perdido. Aliento suave. Poema de Miguel Hernández, el poema número 86 del cancionero y romancero de ausencias, 1938-1941. La música, la composición de la música corre a cargo de Sabina Witt y Guillermo Risotto. En este tema le acompañaban Marc Egea, la viola de Roda, Miriam Félix al cello y Alexis Tobías a la percusión. Sabina Witt, ella ha estado aquí como mínimo una vez o dos en el estudio de Contrabanda FM y en este programa, un montón de músicas. Algo presentaba, un disco, un evento o un concierto, como el que va a dar esta semana, el viernes concretamente de esta semana, viernes 30 de mayo, el último viernes de mayo, en la librería Laye. Librería Laye, en la calle Pau Clarís, número 85. Muy central está, muy cerca de Plaza Urquinaona, Plaza Cataluña. Y allí estará presentando este disco, precisamente. Le acompañará fielmente el guitarrista Guillermo Risotto y tendremos también a Juan Antonio Pig al cello. Esto es, será, mejor dicho, será este viernes 30 de mayo, librería Laye, Pau Clarís número 85, a las 19 horas. Estáis todas y todos invitados. Esto aquí en Barcelona, por supuesto, si están escuchando las amigas y amigos de Valparaíso o de Granada o de Torelló, que están mucho más cerca, bueno, también están invitadas e invitados. Pero me parece que los de Valparaíso, o donde nos escuchen, a partir de Valparaíso, en Chile, o donde sea, lo tendrán un poco más difícil. Bien, les decía que Sabina, ya estaba aquí en el estudio de Contrabanda FM, pero vamos a dar una pincelada que ustedes la pueden encontrar también en su página web. Todo junto, Sabina Witt. Ese Witt se escribe con WITT.com. SabinaWitt.com. Nace en el Masnou, aquí en Barcelona, en 1900. La edad no se los digo, no se dice la edad de las mujeres, dicen, por cortesía, pero la iba a decir, no se las digo. De padre y madres argentinos, es una catalana argentina. A muy temprana edad estudia canto lírico y lo combina con su formación académica, estudiando guitarra clásica y solfeo en el Conservatorio del Liceu de Barcelona. A los 19 años vive sus primeras experiencias en los escenarios junto al guitarrista Pedro Barragán y comienza el estudio de cante moderno. En el año 2003 se gradúa en el aula de música moderna y jazz del Liceu, especializándose en voz, armonía y solfeo. En el 2005 graba su primer disco, Sabina Witt, Lejos de Dónde, inédito, 2005. Inédito es el sello. Siempre inquieta por ampliar su formación, estudia improvisación con Martí Serra y realiza el seminario de Seda Jazz en Valencia, estudiando con Paco Charlín, Tony Belenguer y Abe Rabade, entre otros. En el 2007 estudia piano y vuelve a cursar otro seminario en Seda Jazz en Valencia, estudiando con los profesores Bob Stolovov y Dave Schnitter, entre otros. Ese mismo año estudia arreglos para Big Band con Lluís Vergés. Y Sabina no para. El 2008 entra en el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona, donde estudia con Anna Finger, Sergi Vergés, Gibert Fortuny, Jordi Bonnell, entre otros, y compagina la carrera académica con las grabaciones de Señales de Vida de Taraná, editado por Bank Rover el año 2008, Alter Ego de Tony Belenguer, Quintet, Seda Jazz 2008, Rubaiyat de Sabina Witt con Juan Pablo Balcázar Project, Fresh Sound, New Talent, el 2008, y seis cuentos musicales de Gonzalo del Bar Group, y se edita en el Free Code Jazz Records el año 2008. También participa en incontables masterclasses, destacando las de Luciana Souza, Pat Metheny y Dave Holland. Sabina Witt es licenciada por el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona en el 2013. Después le cuento de proyectos de Sabina. Ahora estamos centrados en este disco que acaba de salir, Vistas al Mar, con poemas de Maragall, Espriu y Hernández. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título Mis ojos sin tus ojos no son ojos. Bonito título, ¿verdad? Bonito título. Es el poema número 2 del libro Imagen de tu huella, de Miguel Hernández. Sabina Witt a la voz, a los coros, Guillermo Risotto a la voz, guitarras y procesos electrónicos, y Miriam Félix al cello. Mis ojos sin tus ojos no son ojos. Sin las tuyas, varios intratables espinos a manojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella, y mi voz sin tu trato se afemina, y mi voz sin tu trato se afemina. No me encuentro los labios que me llenan de dulces, no me encuentro los labios sin tus rostros que me llenan de dulces. Que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios, criando nardos y agostando hinojos. No son ojos, que son dos hormigueros solitarios. Los olores percibo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia amor y en mí termina. Ojos sin tus ojos no son ojos, de Miguel Hernández, el poema y la música de Guillermo Risotto. En este tema Guillermo era la primera voz y Sabina Witt hacía los coros. Esto lo podrán escuchar este viernes 30 de mayo en la sala, bueno, es una biblioteca en realidad, perdón, una librería, la librería Laye, en la calle Pau Clarís número 85 en Barcelona, a partir de las 19 horas, viernes 30 de mayo, año 2014. Un mon de músicas dándoles a conocer esta última producción de Sabina Witt a dúo con Guillermo Risotto a las guitarras, composición y procesos electrónicos. Este disco cuenta con el apoyo del Ayuntamiento del Masnou y el de Arenys de Mar aquí en Barcelona. Poesía y música que nos llega al corazón, los sentimientos, hace que las cosas dentro se remuevan, ¿no? Porque esa es la gran fuerza de la poesía. Y si a esa poesía le ponemos música, y una música tan hermosa como la de Guillermo Risotto, y si además esos poemas los canta Sabina Witt, estamos en la gloria. Mayo 30, viernes 30 de mayo, librería Laye, a las 19 horas. El siguiente poema, la siguiente canción que vamos a escuchar, es un poema de Salvador Espriu, del libro Las canciones de Ariadna, del año 1949. La música es de Sabina. Llaméis mai, no podré dormir. Nunca más podré dormir. Sabina Witt, llaméis, no podré dormir, nunca más podré dormir. Poema de Salvador Espriu y cantado en catalán, cantado en catalán. Del disco Vistas al Mar. Otro poeta al cual le ponen música y voz es a otro poeta de aquí de la tierra, Joan Maragall, y en este caso quien pone la letra y la voz es Sabina Witt. Veamos quiénes son los músicos que participan en este tema. Sabina Witt a la voz y a los coros. Guillermo Risotto, guitarras, coros y procesos electrónicos. ¿Y quién les va a acompañar este viernes 30 en la librería Laye? Joan Antoni Pich a el cello. La Ginesta. Es un extracto de Las Vistas al Mar del libro Secuencias de 1911. Un mon de músicas. gallines tan tanto olor, és la meva enamorada que ve el temps a la calor. Que ve el temps a la calor. Sí, sí, sí. Per fer-li una abraçada he pujat al dalt serrat de la primera besada, m'ha deixat tot Ginesta, Sabina Witt. No se olviden, hay que ir a escucharla en la presentación del disco en la librería Laye, calle Pau Clarís número 85 en Barcelona, a partir de las 19 horas. Allí estarán Sabina Witt a la voz, Guillermo Presotto a las guitarras y Joan Antonio Pig al cello. Y como último tema de esta tarde vamos a escuchar la canción que le da título al disco, Vistas al Mar. Vistas al mar. Otro poema de Joan Maragall. También es Sabina quien pone voz y la música, la composición. Este Vistas al mar es también un extracto de las Vistas al mar del libro Secuencias de 1911. Vistas al mar. Sabina Witt a la voz, Guillermo Risotto a las guitarras, Miriam Félix a los cellos. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. La página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente, en Torelló 103.5, Radio ARC. www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Sabina Witt y el tema que le da título a este, que es su trabajo discográfico más reciente, ahí codo a codo con Guillermo Risotto, Vistas al mar. Thank you. 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Un montón de músicas. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. No solo jazz, @gmail.com. Sí, escuchábamos poemas que fueron escritos a comienzo y a mitad del siglo pasado. Ahora vamos a ir más atrás aún en el tiempo y nos vamos a músicas del siglo XI y siglo XII de esta era, de un disco que se grabó en los meses de marzo y mayo del 2003, ahora hace 11 años, en Madrid. Es un trabajo que está, en cierto modo, la parte creativa sale de Eduardo Paniagua, y la selección de poemas, escribe algunas melodías y también la instrumentalización de estos temas. Son temas de músicos de judíos españoles, los safardís, que vivían en ese país que se llama Safarat, que es España, concretamente. Y safardí significa español. Safarat en el Andaluz. El Andaluz es... Al Andaluz es el nombre con que se conocía Andalucía en la época que estaban los árabes en aquella parte del país, y que convivían perfectamente en armonía y en paz comunidad judía y comunidad islámica. Safarat en Al-Andalus, así se titula. Bueno, el disco se titula Morada del Corazón. Safarat Al-Andalus. El grupo de música antigua lo conforman Jorge Rosenblum, primera voz, al recitado, coro y cítola, César Carazo, al canto, el coro y la fídula, Eduardo Paniagua, coros, alganún, flautas, cálamo, darbugas, tambor, contensores, gongs, palmas. Prácticamente es quien lleva el peso mayor en lo musical en el grupo. Bafir Sheikh toca el laúd, suisen, setar y palmas. Y David Mayoral, el pandero, el dumbek, darbuga, taf y rik. Esto es el grupo de música antigua y su director, Eduardo Paniagua. Escucharemos temas que en el disco, algunos de los temas están en safardí y otros, posiblemente la mayor parte de ellos, están en hebreo. Están en hebreo. El primer tema que vamos a escuchar lleva por título Dedicación del Templo, Salmo 30 de David. Salmo. Y esto es un tema anónimo de Salónica. Salónica es... esto está en Grecia. Y en Salónica, Saloniki, era donde en Grecia había la mayor concentración de judíos en aquella época, en aquellos siglos, inclusive antes del siglo XI y del siglo XII. Desafortunadamente, debido y como producto del exterminio del Tercer Reich, prácticamente no quedó ninguna de esas familias judías en Salónica. Aquí tenemos al grupo Música Antigua Safarat, dirigido por Eduardo Paniagua. Salmo 30 de David, un tema tradicional anónimo de Salónica, en Grecia, interpretado por el grupo de música antigua Safarat, dirigido por Eduardo Paniagua. El siguiente tema será una pieza instrumental. Será una pieza instrumental interpretada por el mismo grupo, y su título Rest on Shabbat. El Shabbat es la fiesta de semanal típica de los judíos, de descanso. Desde el viernes se pone el sol hasta el día sábado, y dice descansad en Shabbat. Esta sería la traducción. Y es una pieza instrumental y es una melodía yemenita, de los judíos yemenitas. Noah, cantante israelí, cantante judía, seguramente la conocerán, es una de las más famosas. Ella es una judía yemenita. Un montón de músicas. Rest in Shabbat, descansad en Shabbat, rest on Shabbat, esta pieza instrumental yemenita. Del siglo XI y XII nos saltamos al siglo XX, canciones safardíes del siglo XX. Vamos a escuchar en primer lugar un tema del maestro Joaquín Rodrigo, que nació en 1901, nació en 1999, músico y música del siglo XX. Vamos a escuchar de una selección de cuatro canciones safardíes del maestro Rodrigo, esta que lleva por título Responde, Respondemos, ¿no? Ahí en el castellano antiguo, y en algunos casos es la pronunciación N puede ser M, la precisión, la palabras con H como harina se decía farina, en fin, es el castellano antiguo que se hablaba en 1492, fecha en que los judíos safardíes fueron expulsados de España. De el maestro Joaquín Rodríguez, interpretada por Elena Grajera, mezzosoprano, y Anton Cardo al piano. La poesía safardí, podemos decir que hay tres grandes géneros, géneros literarios. En la poesía safardí cantada, el romance, la canción lírica o cántica en safardí moderno, o también romanza y la copla. Los dos primeros géneros están generalmente ligados en sus formas y contenidos a sus congéneres hispánicos, aunque muestran también claras influencias turcas, griegas y árabes. La amplia distribución geográfica de los sefardíes, una vez expulsados de España, se diseminaron por el Mediterráneo y también más allá de esas fronteras. Pero se puede distribuir en tres corrientes principales: la magrebí, comunidades del norte de África, Tetuán, Tánger, Larache, Melilla, Casablanca, Fez, Rabat, Marrakech, y en menor medida Argelia, Túnez y Egipto. La otomana, comunidad del Imperio Otomano en su apogeo, Salónica, como se los había dicho anteriormente, en Grecia, Edirne, Adrianópolis, Estambul en la Turquía europea, Esmirna en Asia Menor, Alepo en Siria, Jerusalén en Palestina y toda la zona de los Balcanes, así como la Comunidad Europea Occidental, comunidad de origen converso, creada a partir del siglo XVII en Ámsterdam, Londres, Hamburgo, Bayona, Burdeos y más tarde en el Caribe, Norteamérica y Gibraltar. De estas fuentes provienen todas las canciones incluidas en este CD que les estoy presentando ahora, a partir del cancionero sefardí, eso sí, ya contaminado por decirlo de alguna manera, por los diversos lugares de asentamiento de las comunidades de judíos españoles, que llamaron la atención de intérpretes y compositores de todo el mundo. Escuchemos una canción cortita, 1:23, del maestro Rodrigo, de este grupo de cuatro canciones sefardíes, Una pastora, yo a mí, y a ver si le pillan eso de yo a mí, Una pastora, yo a mí. La voz de Elena Grajera y Antón Cardó al piano. Muy cortita, 1:23, de estos cuatro, parte de las cuatro canciones sefardíes del maestro Joaquín Rodríguez. Ahora vamos a escuchar un tema que forma también parte de un trabajo de composición, en este caso de Wolf Simon, 1909-1991. Esto corresponde a lo que les comentaba yo anteriormente, cánticas. Son cuatro cánticas sefardíes. Vamos a escuchar la titulada Alma y Vida y Corazón. Oh, Simón, un hombre que vivió esos años 1909-1991. Y para terminar, esta canción es safardí del siglo XX. La voy a hacer escuchar una pieza que forma parte de dos melodías hebraicas escritas por el maestro Maurice Ravel. Lo que vamos a escuchar se titula Kaddish. Kaddish, seguramente lo habrán escuchado decir, es una plegaria que se reza solo en público, por lo cual es necesario un mínimo de 10 varones, como mínimo. Esto según el judaísmo ortodoxo. Los reformistas y conservadores masortis también cuentan a las mujeres para elevar la oración. Existen varias clases de Kaddish según la ocasión, el contexto y el texto exacto de la oración, aunque desde el principio de la Edad Media tomó especial relevancia y notoriedad el llamado Kaddish Yatom, o simplemente el Kaddish de los huérfanos. Y este es el que más se conoce. La plegaria en memoria de los muertos, cuando hay encuentros, siempre se reza un Kaddish. Esto cuando hay una reunión, siempre se reza este Kaddish en memoria justamente de los muertos. Y es generalmente, digamos, esta excepción la que más se conoce, la de el Kaddish de los huérfanos, y que recuerda exactamente a los muertos. De Maurice Ravel está este Kaddish. Un mon de músicas, Contrabanda FM, Barcelona. Kaddish. La música es de el maestro Maurice Ravel. Y la letra es un cántico, un rezo, muy antiguo, que está parcialmente escrito en aramés. En arameo, perdón. Aranés, estaba pensando en arameo y en hebreo, pero fundamentalmente gran parte de él está escrito en arameo. De estos cantos sefardíes del siglo XX, volvemos a retroceder ahora. Y aquí tengo un disco de Soledad Bravo del año 1980, donde esta mujer, que ha pasado prácticamente por casi todos los géneros que nos podamos imaginar: canción protesta, folclore latinoamericano, salsa, el jazz, bolero, la ranchera, canción urbana contemporánea, junto con Mercedes Sosa fue una de las grandes voces de la nueva canción latinoamericana. Esta es una mujer española, nacida aquí en Logroño, España, pero tiene la nacionalidad venezolana. Soledad Bravo. De este disco, titulado simplemente Cantos Sefardíes, vamos a escuchar en primer lugar un tema, aquí lo tengo puesto, Por la tu puerta yo pasé. Por tu puerta yo pasé. Soledad Bravo. Un mon de músicas. Por la tu puerta yo pasé, yo la topí cerrada, la llave dura yo besé, como besar tu cara, la llave dura yo besé, como besar tu cara. Hija hermosa nací yo, resalen los mancebos, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Por la tu puerta yo pasé, te vi de la huerta y te demandé una concha, dijiste no hay abierta, te demandé una concha, dijiste no hay abierta. Por la tu puerta yo pasé, con todos mis amigos, en la tu ventana me posé, tañendo el mandolino, en la tu ventana me posé, tañendo el mandolino. En la tu puerta me cosí con un sexy de ruda, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. Hermosa sos en cantidad, honestidad no tienes, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere. Soledad Bravo, por la puerta yo, por la tu puerta yo pasé. Y el siguiente tema, Arbolicos de almendras. Y este arbolicos, por si ustedes no lo saben, está escrito árbol en sefardí, castellano antiguo, se escribía con V, como V de Valencia, V corta. Aquí tenemos a Soledad Bravo interpretando este tema, Arbolicos de almendra. Arbolicos de almendra que yo planté por los tus ojos de Darolis, se hincharon mis hombros y los mis brazos de los tuyos entrenzados. se abrió de lágrimas, ya se hinchó. De Almendras, Soledad Bravo, de su disco del año 1980, Cantos Sefardíes. Un mon de músicas. Hacemos un cambio de estilo musical, de país. Dejamos la música de los judíos safardí, es decir, los judíos españoles, y nos vamos a Holanda. Lo que sí no dejamos es música de las comunidades judías. El klezmer corresponde a lo que es la música o parte de la música de la cultura ashkenazi, que son los judíos del este de Europa y de Europa Central. La Amsterdam Klezmer Band y un álbum que lleva por título Katla. Justamente vamos a escuchar la canción que le da título a este disco. Es un disco del año 2001, ESSAY Recording. ESSAY Recordings 2011, la Amsterdam Klezmer Band, Club Katla. We'll be right back. La Amsterdam Klezmer Band, del álbum Katla, la pieza que le da título a este álbum. El siguiente tema que vamos a escuchar de este grupo lleva por título Nicolosia, un montón de músicas. Band. Y este tema, Nicolosia. Nos vamos acercando. Bueno, ya estamos en la última media hora de programa. Y ya que estamos con la música Klezmer de Ámsterdam, damos el salto a Polonia, concretamente a Cracovia. Y el grupo Kroki. Kroki significa Cracovia en Yiddish. Es una banda polaca que se formó en 1992. Aunque se la conoce principalmente por ser una banda klezmer, Kroki crea y toca composiciones originales empleando ornamentación auténtica, estilos y escalas tanto de música klezmer como de música sefardí, dando como resultado un sonido que es a la vez contemporáneo y definitivamente y digamos distintivamente judío. En este disco titulado Ich singe das Leben, I sing life, canto la vida, creo que acompaña a una cantante polaca, Edita Gebert, que es una conocidísima cantante, no solamente de música popular, sino también de jazz, que es hija de un padre polaco y madre húngara, Edita Gebert. En primer lugar, escucharemos esta canción, que es la primera del disco, Ich singe das Leben, le canto a la vida. Śpiewam, jestem, słyszę, serca bicie. Śpiewam. y Edita Gepert. Y esta canción, Ich singe das Leben. Y el siguiente tema de este disco, el disco se titula I Sing Life, Ich singe das Leben. Esta canción que vamos a escuchar ahora se titula Erklärung, que viene a ser como explicación, pero también podría ser declaración. Estas canciones están cantadas en Yiddish. Es una especie de alemán antiguo, para que ustedes lo entiendan. Erklärung. Creo que pone la música y Edita Gepert la voz. Un montón de músicas. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie i tak. Powiem tobie po namyśle, nie na oślep, byle jak. Mówiąc nie, rzecz jasna skłamie, by nie skłamać, mówiąc tak. Mówiąc tak zaś skłamie po to, by nie skłamać, mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słów mych źle. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie. Byle jak. Mówiąc nie, rzecz jasna skłamie, by nie skłamać. Skłamie po to, by nie skłamać, mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słów mych. Żeby wreszcie tak czy owak, czy mnie kochasz, powiem tobie. Teraz nie zrozumiesz. Żeby rzecz wyjaśnić, tak czy siak, kiedy spytasz nie i tak. Powiem tobie byle jak, mówiąc nie. By nie skłamać, mówiąc skłamie po to, mówiąc nie, że już teraz źle. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie po namyśle, mówiąc nie, rzecz jasna skłamie. Mówiąc tak, zespawię po to, by nie skłamać, mówiąc nie, bo przez teraz nie rozumiesz słów myślę. Żeby rzecz wyjaśnić wreszcie, tak czy owak, tak czy siak, kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie. I tak! Kroki. Kroki i Edita Gepert. I esta composición. Erklärung. Estamos ya en la recta finalísima, finalísima del programa. Vamos, bueno, ya que estamos con, teníamos antes música safardí, estamos con música de raíces judías. Les voy a hacer escuchar ahora a Yasmin Levy, una cantante israelí, que enamorada total y absolutamente de la música safardí, empezó a introducirse en ella, a estudiarla, a aprenderla, y ahora la hace estupendamente bien. Pues he tenido la oportunidad de verla, por lo menos yo, una vez aquí en Barcelona, y tengo dos, tres discos de esta mujer. Aquí tengo un disco del año 2007, Mano Suave. Y escuchemos este tema, Mano Suave, de Yasmin Levy. Un montón de músicas. Karela. Nadie se atrevía. Ay, madre, a tocarla. Nadie se atrevía. Jasmine Levy. Esta es una composición tradicional beduina. La traducción al español de Vicky Weiss y del árabe de Isaac Aviezer. Jasmine Levy, Jerusalén, 23 de diciembre del 75. Su padre, Isaac Levy, fue un investigador pionero en la larga y rica historia sefardí, la música y cultura de la judería española y su diáspora. Con un inconfundible estilo emotivo, Yasmín ha dado una nueva interpretación a la canción judeo-española medieval, incorporando sonidos más modernos procedentes del flamenco andaluz y con el uso de instrumentos tradicionales como el oud, que es el laúd, el violín, el cello y el piano. Debutó con el álbum Romance y Yasmín del año 2000, que la hizo merecedora de una nominación como la mejor artista revelación por la BBC Radio 3 en la categoría de música del mundo. Con su segundo disco La Judería, el año 2005, ganó otra nominación, esta vez en la categoría de Culture Crossing. En octubre del 72 lanzó su álbum Mano Suave, en el que incluye un dueto con Natasha Atlas, justamente en esta canción, Mano Suave. En octubre del 2009 llega su nueva grabación Sentir, producida por Javier Limón y que incluye una versión de La Hija de Juan Simón de Antonio Molina. En ese disco Sentir, que ya lo he presentado aquí, hay una gran influencia de el flamenco. Irme quiero, así es se titula lo último que vamos a escuchar. Irme quiero, música y letra tradicional ladina, del ladino, no ladina en sí, sino del ladino. Yasmín Levy. Irme quiero, madre. Shalai, como me sus frutos, me sus aguas, y en él me arrimo yo. Fraguando con piedras preciosas, y lo está en el labrando con piedras preciosas. A mí me parece. pena creciente. Rosa Levy, Irme Quiero. Hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada y la web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, repeticiones miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. En Valparaíso, la Radioneta. Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 21 horas, programa que se repite al siguiente martes a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas en Torelló 103.5 Radio Arc. La web www.arrc.cat. Radio Arc, Torelló, domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutitos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, saludos a Jay que nos estaba escuchando desde Santiago de Chile y les recuerdo el mail del programa nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, si no nos pueden escuchar en todas estas oportunidades que le he dicho, pues ahí el podcast estará colgado esta noche con el programa. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, que depende exclusivamente de ustedes, se lo digo. Adiós.